Y en el transcurso de la semana hablamos del tema porque, saben ustedes, finalmente los diputados electos en esta provincia de La Pampa recibieron su diploma, lo que acredita que ahora deberán, habiendo sido electos, pasar por allí por un análisis previo entre los diputados y si nadie dice nada, todos asumirán. Y el caso en cuestión acá es el del señor Agón, Mauricio Rubén Agón, que es fuertemente cuestionado, no solamente por una persona que se vio damnificada con su conducta en su momento, sino también por una parte del radicalismo que en las últimas horas, por lo menos así lo ha hecho saber el grupo de mujeres radicales, que titularon, de alguna manera, que Agón será diputado y la UCR será cómplice. Así lo han mencionado ellas, pero el interés nuestro en este momento es tratar de entender cómo es esta cuestión, judicialmente hablando, que tuvo Mauricio Rubén Agón en su momento y que a pesar de haber sucedido lo que sucedió, hoy él argumenta que no hubo proceso, que no tuvo condena, pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento nada más. Estamos comunicados con José Mario Aguerrido, abogado él del foro local, para preguntarle cómo son estas cuestiones estrictamente penales. ¿Cómo? Técnicamente, sí. A ver, y para que quede claro, yo no estoy a favor ni de uno ni de otro puntualmente. Técnicamente, el diputado electo y a quien se le entregó diploma y que va a ser diputado en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, Mauricio Agón, no tiene ningún antecedente penal que no le permitiera asumir como diputado. Él lo que tiene es una sentencia de sobreseimiento, precisamente en función de haber en su momento suspendido el juicio y haber cumplido con las condiciones de suspensión del juicio, motivo por el cual en su oportunidad se le ha dictado un sobreseimiento. A ver, la gente por ahí confunde lo que es suspensión del juicio a prueba con juicio abreviado, son cosas totalmente distintas. En el juicio abreviado uno hace un juicio efectivamente abreviado, resumido, con otras formas, pero hace un juicio como es cualquier juicio oral en definitiva, en el cual se acuerda una pena determinada para su cumplimiento, etcétera, etcétera. Lo que implica la asunción de responsabilidad por parte de la persona que hace el juicio abreviado. ¿Está claro? Sí, eso es en juicio, la suspensión del juicio a prueba, abreviado, que no es esto. Ahora en la suspensión del juicio a prueba, discutida no, o sea, ya tiene recepción legislativa en el país. Si mal no recuerdo, del año 95, cuando apareció esta figura, que incluso está aprobada por el derecho continental europeo mucho más tiempo atrás. Es, en su momento, uno de los argumentos, uno de los fundamentos de cuando se elevó el proyecto de ley era precisamente descomprimir la cantidad de causas judiciales de manera tal de aplicar esto en relación a causas menores, que generalmente en un criterio de la Corte que interpretó el artículo 76 del Código Penal, después dijo que podían ser objeto de suspensión de juicio a prueba todas aquellas conductas que estuvieran tipificadas como delito que cuya pena pudiera ser de ejecución condicional. ¿Sí? Sí. Entiendo que lo de esta mujer en su momento que escracha, por llamarlo de alguna manera, a Agón y que viene haciendo sus referencias diversas en los medios periodísticos pampeanos, en su momento lo denunció por el delito de estafa, entendería, sí. No lo sé con precisión. Bueno, si así fuere, después de una larga evolución, el delito de estafa tiene una pena que va de un mes a 6 años, si mal no recuerdo. Pero por lo general, si uno es un delincuente primario, etcétera, etcétera, etcétera, se permite una ejecución condicional de la pena. O sea que te imponen hasta 3 años o menos de prisión. ¿Está? Sí. O sea, en esta condición, evidentemente, la condición de Agón, en función de la denuncia de esta mujer, le permitía a Agón solicitar la suspensión del juicio a prueba. Que aclaro, va con la conformidad del fiscal. Es requisito sine qua non de la suspensión del juicio a prueba, o también denominada probation, tener la conformidad del fiscal. no hace falta la conformidad de la víctima. ¿Está claro? Sí. O sea, en este caso Agón o cualquier persona que requiera la suspensión del juicio a prueba, solicita la suspensión del juicio a prueba, ofrece una reparación en función del daño causado para el damnificado, que el damnificado puede aceptar o no. Si no sea condición para la... ¿Está claro? Sí, ahí tenemos una cierta dificultad nuevamente en la comunicación. No termino de entender... Condición para la... Sí. ...del delito que se investiga, sea condicional o posibilidad de reclamar la reparación que ella considere por la vía civil pertinente. ¿Está claro? Sí. O sea, pero la cuestión penal se resuelve con una suspensión del juicio a prueba. A su vez, cuando se concede la suspensión, se dan una serie de condiciones que por un tiempo determinado, que no puede superar 3 años, el sujeto a juicio sí. debe cumplir. O sea, generalmente son cuestiones vinculadas con el domicilio, buena conducta, no consumir alcohol, no consumir droga. Sí, en algunos sí. casos se pueden establecer la realización de tareas comunitarias, de tareas en favor de determinadas entidades, etcétera, etcétera. Si durante el plazo de la suspensión, que va de 1 a 3 años, se cumplen todas las condiciones y hay conformidad al fiscal, eso termina en el dictado de un sobreseimiento. Lo cual implica que Agón no tiene ninguna sentencia penal que diga que haya cometido tal delito. Sí, es cierto, se sometió, se sujetó a esta suspensión del juicio. La suspensión del juicio, precisamente, generó que no hubiera una sentencia condenatoria, sino un sobreseimiento por el cumplimiento de las condiciones fijadas para la suspensión del juicio a prueba. Lo que significa... Me llama la atención que esta mujer, puntualmente desconozco, no haya planteado un juicio civil para obtener la indemnización el daño y el perjuicio, del perjuicio sufrido. Claro. Ella podrá decir, no se lo hice porque este tipo no tenía con qué responder. Bueno, puede ser, pero también es cierto que eso no es un argumento válido porque le podría haber hecho el juicio y lo podría haber inhibido a Agón. Sí. Y una inhibición a Agón no sé si le hubiera permitido ser diputado provincial. Pero a ver, si ella plantea un juicio, obtiene una condena en sede civil y que le obliga a pagar a Agón 50 mil pesos, por decir un número, sí. y Agón no se lo paga y no tiene bienes para responder, ella podría haber planteado una inhibición, que entiendo una inhibición de bienes a Agón no le hubiera permitido asumir como diputado, puntualmente. Sí, sí. Pero bueno, evidentemente ella no lo hizo eso, o aparentemente no lo hizo, no. No quiero hablar de algo... No, está bien, está claro, no conozco, estamos manejando sobre hipótesis para aclarar toda esta cuestión. Lo de Agón es una cuestión entre el ser y el deber ser. O sea, legalmente Agón no tiene antecedente. Legalmente Agón no tiene ninguna condena penal que lo considere que es autor del delito de estafa en perjuicio de ni de esta persona ni de ninguna. Pero podríamos decir que el delito y que si esto sucedió finalmente quedó impune... No quedó impune porque la justicia, la impunidad habla de una no intervención de la justicia. Acá la justicia intervino y Agón tomó una salida alternativa que le permitía la ley. No quedó impune. No quedó impune porque aparte la suspensión del juicio a prueba vos la pedís una vez y después no podés pedir una segunda al toque, ¿me explico? Sí, sí. Tiene que pasar un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto, y tampoco quedó impune porque de una u otra manera hubo una investigación... Y que después, con esta salida alternativa, que es la suspensión del juicio a prueba, Agón termina cumpliendo las condiciones de la suspensión y se le termina dictando un sobreseimiento. Sobreseído como fue, no habría ningún impedimento en que asuma. Solo una cuestión... Absolutamente. Solo una cuestión estricta. Cierra la es tu declaración de inocencia. Absolutamente. O sea, se puede dictar por distintas razones. En este caso, digamos... Según el Código Penal, la acción penal se extingue precisamente por la suspensión del juicio a prueba. Mauricio Agón, a través de una salida de orden legal, extinguió la acción penal en su contra. Bien. Después viene la cuestión entre el ser y el deber ser, y en esto están, hay dos sujetos que intervienen. El partido y Agón, puntualmente. Sí, sí. Si el partido o el espacio político sabía esto de Agón, yo no sé si... y está en condiciones, aún con la sentencia de sobrecimiento, de ser un representante por elección popular a una Cámara de Diputados. Y después está la situación de Agón, que él entienda éticamente si tiene que asumir o no tiene que asumir. Bueno, evidentemente él entiende que sí, y no estoy en el lugar de él, a lo mejor yo, pero legalmente Agón está en condiciones de ser diputado y de asumir como tal. Bien. Y eso no tengo duda, pero vuelvo a repetir, es la famosa brecha que existe entre el ser y el deber ser, entre lo que es ético y lo que es legal, puntualmente. Bien. Ni más ni menos. La situación de Agón es legal. Después, si es ética o no, quedará a criterio cada uno. El tema, la cuestión ética es una cuestión demasiado personal y es un concepto demasiado variable, de persona a persona, como para hacer un concepto general si es ético o no es ético, puntualmente. Bueno, eso queríamos saber, José Mario, desde el punto de vista estrictamente legal, para tenerlo claro. Impecable. O sea, yo entiendo que esta mujer se ha visto perjudicada, etcétera, etcétera, etcétera, y en esto me guío por sus declaraciones periodísticas, no conozco nada puntualmente. Sí, sí. Pero la salida de Agón es una salida que incluso, repito, esto es importante, necesita la conformidad del Ministerio Público Fiscal, que es el que acusa, que es el que lleva adelante una acción penal. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, esto no fue una dádiva para Agón. No, tuvo que ir al fiscal, pedírselo, y el fiscal hacer un análisis de ver si correspondía, procedía o no procedía. Y en aquel momento, cuando se investigó, obviamente Agón no era candidato a diputado, ni nada por el estilo, ni era presidente de la convención de un partido, ni nada por el estilo. Era un simple estudiante de ciencia económica. ¿Me explico? Sí, o sea, no analicemos la conformidad fiscal en función de lo que es Agón hoy, sino en función de lo que era cuando pidió el beneficio. Eso también hay que hacerlo, claro. Puntualmente. Sí, sí, contextualizar aquello, porque si no se pierde... Cuando decidió darle el ok para la aprobación, Agón era una persona, era otra cosa muy distinta de lo que es actualmente, puntualmente. Bien. Y era el doctor José Mario Garrido, hablando de este tema para ponerle un poco de luz a un tema y tratar de entender cuál es la verdad sobre Mauricio Rubén Agón.